Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil, y Versátil es el programa de Radio TV Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Hola, muy buenas tardes. Ustedes están en sintonía de Radio TV Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la frecuencia 940 AM. Nos pueden también ubicar en www.radiocce.com, o si usted se ha perdido los programas anteriores, en el Facebook estamos en la página Versátil. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas, otra vez, como todos los sábados a las 5 de la tarde, pero esta vez con un saludo especial. El saludo especial es para todas las madres del mundo. Y lo digo de esta forma, los sábados a las 5 de la tarde, que saluda a todas las madres con el coro de todos los hijos del mundo. Saludamos a nuestras madres. Y así iniciamos este programa con nuestro invitado de la semana, Hugo Noriega. Hugo Noriega pertenece a esta gran familia Versátil. ¿Por qué pertenece a la familia Versátil? Porque es músico, artista plástico, caricaturista, animador de televisión y un virtuoso de la guitarra clásica. Aquí lo tenemos presente a Hugo Noriega, el gran músico que nos va a explayar con sus temas también en la parte musical. También hace poesía, ha escrito un tema lindísimo, Ecuador futbolístico. No sé si ese es el nombre, pero por ahí va la nota, porque también hace poesía. Nos va a interpretar todo en este programa, que ustedes lo van a disfrutar plenamente. Hablé yo de que este programa está para saludar a todas las madres. Entonces, hablaba de Hugo Noriega, dije familia Versátil. Sí, así es tu familia. Tu padre, tu profesor de guitarra desde niño. Doña Nela, cantante de ópera. Hermanas y hermano, músicos y cantantes. Estoy en lo cierto. Y tú, mi tocayo, el mundo te ha aplaudido en tus conciertos. Y ahora háblame, ¿cuándo nace el primer aplauso del público? El saludo, Hugo Noriega, presente en Versátil. Muchas gracias. Hugo Martínez, gran artista también plástico, y qué bueno, te felicito por este programa Versátil que lo mantienes al aire aquí en la Casa de la Cultura. Hugo, espéreme un ratito, perdón le moleste, tiene una llamada muy especial. ¿Quién, yo? Usted. Muy buenas tardes, señorita Nela. Mi mami. Buenas tardes, ¿cómo está? Nelita, está usted en vivo en Versátil, aquí le tenemos a Hugo Noriega. ¡Ah, qué lindo! Hola, mami. Hola, mami, un saludo, porque este es un programa dedicado a usted. Sí, mami. El maestro Hugo Martínez me ha invitado y aquí en la radio de la Casa de la Cultura, pues estamos haciendo un programa especial dedicado para usted y todas las madres, ¿no? Todas las madres del mundo. ¡Qué lindo! Dale un abrazo a ese amigazo que tú tienes. El saludo mío también para usted, Nelita. Gracias por haberme dado su teléfono y poder tenerla dentro de el programa, porque este programa es así, versátil. Sí, y aparte que se ha dado el tiempo, Hugo, para investigar un poquito, indagar acerca de nuestras facetas musicales en la casa. Conoce también de su arte, mami, con el canto, cuando usted participaba en este coro del Banco Central, ¿no? Con el maestro, que era el dueño del colegio mío. El Spellman. Dalcross. Sí, el maestro, que no me estoy acordando en este momento. ¿Cómo se llamaba, mami? Alberto, no me acuerdo. No. Vargas. Vargas, ya, el maestro tremendo Vargas, director. Maestro Vargas. Oscar Vargas Romero, ¿no? Claro, Oscar también Vargas estuvo Romero. Acá en la Casa de la Cultura, claro. Sí. Y sus cenizas descansan aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, él fue el patrocinador y cuando le trajo a la orquesta, al grupo de cámara de Viena, ¿no? Mira tú, vinieron para claro acá, sí. Y mi mami participó ahí en el Teatro Sucre, estuvo lindísimo. Eso cuando yo tenía unos 14, 15 años de edad. Pero imagínate, cantante de ópera. Hay que aclarar ese punto. La señora era cantante de ópera. Y provenientes de familia de músicos, qué maravilla, ¿no? Sí, gracias. Y mi mami era la primera que leía la partitura. Y yo todavía no conocía ese idioma. Ese idioma, claro, porque es un idioma especial, ¿no?, que manejamos los músicos. Muchas gracias, Nelita. Muchas gracias, mami. Un abrazo. Mándenos como último momento un saludo a todas las madres y a todos los hijos del mundo que le están escuchando. Muchas gracias a ustedes, que son unos bellos, porque yo la radio siempre la cojo. Y tienen fantásticos programas, pues unos lindos locutores y todo, hablan pues muy, muy bonito, muy ameno, y les felicito mucho. Un mensaje, mami, para todas las madres. Ya, muchas gracias, mijito. Un abrazo, que Dios les bendiga. Ya, mami. Un beso. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Lindo el concepto de este programa que se acerca a familias, la parte sentimental, la parte linda de cada ser humano. Qué bien. Háblame de los primeros aplausos. Eso me contabas. Sí. Bueno, me sorprendes con el programa porque realmente uno se siente complacido de saber que tanto ustedes como los productores del programa pues conocen la trayectoria del artista invitado, en este caso soy yo, y bueno, y que el público un poco conozca a detalle un poquito, ¿no? Porque ya sabes que en un programa muy complicado saber mucho, ya tengo 52 años de edad. Entonces, cuando me decías los primeros aplausos, bueno, los primeros aplausos míos los tuve, creo que hace 50 años. No tenía 2 años de edad. Ya. Es decir, y de bueno, parte de mis padres, ¿no? Lógicamente. Claro. Exactamente, mi mami, yo recuerdo mucho cuando yo empecé con la guitarra, tenía 3 años, ¿no? 3 años de edad y la guitarra me quedaba gigante, ya te das cuenta del tamaño de la cuna. Yo estaba en la cuna ahí y mi papá siempre tocaba la guitarra los fines de semana porque él trabajaba como arquitecto, trabajaba fuera de la ciudad y venía los fines de semana y yo le escuchaba muchísimo la malagueña. Teníamos discos en la casa de mi mamá, tenía siempre discos de Paco Lucía, de Homero Hidrobo, Nelson Dueñas, pero más me llamó la atención Paco de Lucía, ¿no? Por el flamenco, no sé, las raíces nuestras que son mestizas y flamencas también. Entonces, empecé a estudiar la malagueña y mi papá me daba los primeros pininos en la guitarra, ¿no? Pero como yo soy zurdo, entonces se le dificultaba a mi papá enseñarme. Pero yo sentí esa vena artística, ¿no? Inmediatamente, o sea, sabía que yo iba a ser músico toda la vida y me iba a dedicar a... Dime una cosa, ¿eres zurdo para todo o solamente con la guitarra? Sí, sabes, para todo, hasta cabeceo con izquierda. Mira tú. Sí. La pelota tiene que estar a la izquierda para... Muy bien. Para cabecear. Para todo soy zurdo y... Hasta para soñar es zurdo. Hasta para soñar. Yeah. Pero mis sueños son, ¿cómo te puedo decir? Soluciones a la vida, ¿no? Ajá. No sé, tengo unos sueños bien bonitos, que son así como con mucha sensibilidad, con deseos de solucionar problemas que he visto en ese momento, por ejemplo, en las noticias. oigo una bomba que ha caído en tal ciudad por algún terrorista, y entonces inmediatamente en mis sueños trato de ubicar a esa persona. Y sabes que he tenido sueños despierto, ¿no? Premonitorios, ¿se dice así? Sí, está bien. Por ejemplo, una vez me gané la lotería en España. Mira. Me quedé con 100 pesetas. Yo estaba en España en el año 92, dando conciertos por mi cuenta, consiguiendo mi promoción individual. O sea, como nosotros somos productores de nuestro propio trabajo, ¿no? Somos empresarios, inversionistas, capitalistas, que siempre digo, un artista que se considera artista no necesariamente tiene que convencer a un empresario a que le siga las ideas que uno tiene, ¿no?, para conquistar el mundo. Simplemente me dediqué a mi propia promoción, y en España me quedé con 100 pesetas, me acuerdo. Tenía el boleto. ¿Compraste de la lotería? Y no compré la lotería, esa es la anécdota. No compré nunca la lotería, porque nunca me gustó comprar la lotería. No creí nunca en la lotería. Pero yo digo, tengo 100 pesetas, me alcanza para nada. O sea, me toca quedarme aquí en España y seguir surgiendo, ¿no? Ya se me había acabado mi capital. Así que vi la 11 en televisión española, ¿no? Canal 1. Prendo la televisión siempre para ver las noticias y veo que una persona del norte de España se había ganado como 2 millones de pesetas, una cosa así. Entonces, impresionante, porque le habían ido a conocer a esta persona y era, como dicen allá en España, como a nivel de en jerga. Sí, exacto, en jerga. Le decían catetos, ¿no?, a la gente del campo. Entonces era un cateto del norte, se había ganado 2 millones de pesetas, 2,5 millones de pesetas. Y yo me quedé impresionado, y digo, ¿cómo se pudo haber ganado esta persona? O sea, que sí existe en la vida, el universo se encarga de, si es que estás en alguna situación precaria, de solucionar la vida, si ya no puedes tú mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces te da una nueva oportunidad, y si ya no le puedes coger esa oportunidad, pues estás acabado. Entonces esta persona, era pobre, compró la lotería y se ganó. Entonces yo digo, yo tengo que hacer lo mismo. Con estas 100 pesetas, mañana me levanto temprano y compro la lotería, porque se jugaba todos los días. ¿Ya? La lotería ahí no se espera el miércoles, se juega todos los días a las 7 de la noche. Así que me puse a dormir pensando en la lotería. Pero ¿qué pasa? Que me da un sueño tipo pesadilla, ¿no? Era una pesadilla linda. Hasta, ¿por qué pesadilla? Porque al final sí fue desastroso. Soñé que me ganaba la lotería y yo ya estaba vencido mi... yo estaba normal, viviendo legalmente ahí con mi pasaporte cada 6 meses. Renové solo 2 veces saliendo de España, pero en realidad estuve legalmente ahí. Cuando en el sueño decía que prendía yo la televisión y veía el número ganador. Y el número ganador, no me vas a creer, el 1-0-0-0-0-0-0-3. O sea, un número grande, ¿no? Pero empezaba con unos 10 ceros y terminaba en 3. Ese era mi número ganador. Ni siquiera para... O sea, un número tan fácil de recordar, ¿no? Porque uno dice, o dicen los experimentados en sueños, que uno tiene que anotar enseguida el número que ha soñado porque algo significa, pero no valía la pena. Así que me desperté, pero no, en el sueño me dicen el número, o sea, yo pego la televisión y cojo la lotería, esperando en que salga mi número, un número ridículo, ¿no? Y dice, el número ganador, el 1-0-0-0, como español, ¿no? El número ganador, el 1-0-0-0-0-0-0-3. Así es que la persona que tenga ese número ganador tiene que acercarse aquí a Televisión Nacional y nosotros le vamos al banco, le hacemos una linda documental y todo lo demás. Así que me voy al canal en el sueño, todavía demoraba el sueño bastante, ¿no? Me voy al canal y digo, tengo el número ganador. Ah, joder, tenéis el número ganador. Sí, este muchacho tiene el número. ¿Cómo se llama? Y yo digo, Hugo Noriega. Ah, qué bien. Vámonos al banco inmediatamente. Síganme las cámaras en unidad móvil y todo lo demás. Un show espectacular en el sueño. Era impresionante. Lindísimo el sueño, ¿no? Y así son todos los sueños míos, así locos. Cuando llegamos al banco, dice, aquí estamos con Hugo Noriega, que es un ecuatoriano, que acaba de ganar la lotería. Así es que atiéndalo. Entonces el cajero dice, a ver, por favor, a usted, el señor Hugo Noriega, sí, deme su número ganador. Entonces me da el número, coge el número y dice, ah, excelente, es el número ganado. Acaba de ganar el doble de la semana anterior, que son 4.500.000 pesetas. ¿Te das cuenta? Y era 100 pesetas un dólar, ¿no? Entonces, ponte la relación con el dólar, era una fortuna lo que estabas ganando. Y dice, bueno, Hugo se acaba de ganar, estamos aquí con el canal de televisión, con Televisión Española, a ver, por favor, dame tu pasaporte para yo darte el premio. En ese momento hacer el depósito y todo. Entonces yo le doy mi pasaporte, y el señor en el sueño, ¿no? El cajero dice, oh, qué pena, Hugo, acabáis de perder todo tu premio. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Tengo el número ganador. No, es que tú te encuentras ilegalmente aquí en España. Tu visa se acaba de vencer hace un mes. Pero si hubieras estado legalmente aquí en España, ese número ganador era el tuyo. Así es que lamentablemente tenemos que decir que no ganáis nada. Mira, y yo me despierto sudando, desesperado, no puede ser, pero era un sueño tan real. Bueno, ¿no? yo sí creo en la buena suerte. Yo jugué que te tendría en nuestro programa Versátil. Y aquí gracias, te tenemos. Hugo. Mira, te voy a dejar con Diego. Diego lleva la parte periodística y también tiene sus inquietudes contigo. Por supuesto. Gracias, Hugo. Qué maravillosa anécdota, Hugo. Y como siempre, como todo artista que usted hablaba, tiene que soñar, porque yo creo que un artista que no sueña es... Bueno, de hecho, toda persona que no sueña está muerta, pero sí. Un artista especialmente es la que lleva a veces esos sueños y esperanza a la gente con su arte. Coméntenos también un poquito, Huguito Noriega. Aparte de estos grandes maestros que usted justamente nos había hablado, uh-huh. ¿Cuán difícil es entrenarse usted en la música? ¿Qué necesita? Uh-huh. Aparte obviamente del talento y todo eso, es decir, por el hecho de ser zurdo, ¿tiene usted alguna complicación? ¿Fue fácil encontrar una persona que le enseñe a tocar la guitarra? Uh-huh. Y le digo porque yo personalmente soy zurdo, pero lamentablemente para escribir no. Ya. Pero yo para todo uso la... ¿Para jugar fútbol también? Sé que yo fútbol no juego, ni con la izquierda ni con la derecha, que así soy mal. Pero meto autogoles buenísimos. Ah, entonces eres ambidestro. Sí, pero para el arquero mismo, de mi propio arco. Pero eso le quería comentar, que nos converse un poquito, Huguito. ¿Cómo usted se fue entrenando en esto? ¿Y cómo ve usted el mundo? Porque, bueno... también tapando un poquito el tema del fútbol, grandes futbolistas han sido zurdos, ¿no? En este último es Lionel Messi, zurdo, y es un gran futbolista, ¿no? Claro, los mejores futbolistas, yo comentaba hace poco, me hicieron una entrevista a sí mismo en un canal de televisión la semana anterior, no, esta semana, el día lunes en mi casa, porque van a hacer un especial de los zurdos el día viernes en el programa Día a Día. Uh-huh. Es que les invito a que vean ese programa, es un documental que han hecho alrededor de los zurdos, de ¿no? los zurdos, sí. Entonces, por ejemplo, yo tuve dificultad con la música para que me enseñen a tocar como a mí me gustaba, siempre. Nunca hubo un profesor de zurdos, ni en el conservatorio, que mi papá investigaba porque yo quería aprender guitarra clásica. Uh-huh. Y yo juraba y le decía a mi papá que Paco Lucía es un músico salido del conservatorio, porque para tocar así como toca la guitarra tiene que ser un estudiado académicamente. Uh-huh. ¿Paco es zurdo? Pero claro, eso era mi idea cuando yo tenía 3 años. Uh-huh. Porque una persona así tan genial, tan virtuosa, necesariamente para mí, a esa edad te das cuenta, claro. Tan chiquito, yo ya me daba unas nociones, yo decía, alguien tenía que haberle enseñado. Uh-huh. Pero cuando empecé a investigar en los discos de Paco Lucía, decía que él aprendió solo a tocar la guitarra. Nadie le enseñó. No, es una escuela flamenca que en el conservatorio no existe esa escuela. Ahora ya lo han ido fomentando, ya lo han ido incluyendo en el pensum de estudios de los músicos en el conservatorio, de los guitarristas. Pero bueno, eso fue mi primera dificultad, pero no me achaqué, porque Paco Lucía, justamente la vida de Paco Lucía se asemejaba a la mía, ¿no? Muchísimo en ese aspecto. O sea, él tenía su carácter de que si no le querían enseñar, pues él tenía que estudiar por su propia cuenta. Y con la finalidad de cambiar un poquito el esquema o un poquito el más bien dicho, poner el uno de parte para que esa música, por ejemplo en este caso el flamenco, sea un poco más enriquecedor, porque antes era el flamenco muy simple, con acordes que no o digitaciones o técnicas que solo llegaban hasta el octavo en traste. Uh-huh. Pero de ahí del octavo para abajo no se sabía nada, por eso tocaban la guitarra así parada, ¿no? Y no como el clásico que utiliza todo el diapasón. Y para ser zurdo de cabeza. Y claro, para ser... Poniendo todo al revés. Exacto. Entonces, Yo a mi papá le aprendí a tocando y hasta ahora me acostumbré a ver a los diestros para yo saber qué es lo que están poniendo. Por ejemplo, la, le pongo yo al, él pone do, yo pongo od, pone sol, yo pongo los. Es otro idioma. Es otro idioma. Entonces, como verse en un espejo, es el reflejo de un espejo. No, en a una guitarra sí, es un reflejo, pero en mi caso no le cambio el orden de las cuerdas. Entonces, no, pero sí el, en el espejo tiene sentido de que, como usted dice, en vez de sol le pone los. Y claro, se entonces puede, se puede, espejo. Se puede, exacto. Claro. O sea, ¿dónde está la prima en tu guitarra? La prima le tengo arriba. Ajá, pensé que como musa. Claro, a la prima. ¡A la prima! No. Y los bajos les tengo abajo, lógicamente. Yeah. Entonces la técnica de la mano mía derecha, perdón, de la izquierda, hace que mi dedo pulgar se haya agilizado, se haya adiestrado un poco más, es un poco más versátil. Es un poco más ágil que el dedo también pulgar. Lo ponemos de la familia. Entonces, es increíble y gracias por esa pregunta porque los zurdos estamos viviendo en un mundo diestro, 100%, ¿no? Entonces siempre estamos utilizando los dos hemisferios del cerebro. Pero antes, en época de Inquisición, sabían los científicos de su época que los zurdos éramos diabólicos porque éramos, ¿cómo se dice?, condenados a que nos pongan en un solo saco, ¿no? Porque lo contrario de diestro es siniestro. Entonces, la palabra siniestro es utilizada para la maldad, para para lo maligno, para el pecador de la izquierda cuando Jesús estaba crucificado, en fin, ¿no? Pero eso era una manera de engañar. Los zurdos en esa época se creían realmente que eran malos y hasta se suicidaban. Oh, nací zurdo y con el tiempo terminaban a los 15 años o qué sé yo. Con el desprecio de la gente suicidándose o eran masacrados en la Inquisición, ¿no? Por la religión. Pero después nos dimos cuenta ya con las investigaciones que es lo que querían decir era que en esa época que se estaba evolucionando el mundo, que estaba creciendo a nivel científico, a nivel astrológico y todo lo demás, que se necesitaban mentes analíticas. Entonces la parte del cerebro de los diestros que utilizan mucho el hemisferio izquierdo, ¿no? En el hemisferio izquierdo está concentrado la cuestión intelectual, ciento por ciento abstracta. Artística. No, la artística más bien está en el hemisferio derecho. Claro. Entonces, lo que ellos trataban era de que la gente se esmere en desarrollar su hemisferio izquierdo, que lógicamente se concentra en lo que es las matemáticas, la física, la ciencia, la lógica y todo lo demás. Sí. Pero en el lado derecho estaba lo espiritual, la sensibilidad, el arte, la creatividad. Entonces, eso es lo que les molestaba. Eso es lo que les molestaba muchísimo, porque un zurdo iba a estar en contra de los análisis científicos de la época, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Da Vinci, Leonardo da Vinci. Claro, zurdo totalmente. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Entonces, él no solo era mucho más versátil que nosotros, ¿no? Porque era arquitecto, ingeniero, matemático, inventor. Entonces era un zurdo que no se dejó doblegar. Y eso es lo que yo aprendí en mi casa. Mi papá, sabiendo que yo era zurdo, tuvo la inteligencia y la sapiencia de investigar a los zurdos en esa época, en el año 65, ¿no? Entonces él se dio cuenta que la guitarra tenía que invertir el orden de las cuerdas, en fin. Entonces es así como yo empecé a desarrollar esa capacidad de poder desarrollarme en el ambiente diestro sin necesidad de conseguir aparatos dedicados a los zurdos. Por ejemplo, mi guitarra yo la puedo tocar de un diestro sin necesidad de cambiar las cuerdas. La toco así y todo está al revés. Pero sí me di cuenta que para estudiar ciertas obras, por ejemplo, Recuerdos de la Alhambra, porque yo estudié a Paco Lucía y a otros fantásticos músicos como Terry Pazmiño o Eddie Drobo, y había un tema también de los indios Tabajaras que tocaban a dúo de guitarras, Recuerdos de la Alhambra. Pero Recuerdos de la Alhambra, lógicamente, ya con el estudio y todo, me di cuenta que era una obra de Francisco Tárrega escrita para una sola guitarra, pero ellos lo tocaban en dos. El uno tocaba la armonía y el otro tocaba el trémolo, la parte melodiosa, la melodía. Pero yo en ese tiempo tenía 3 o 4 años de edad, entonces tenía una mente, una fantasía supersónica. Te das cuenta que era la tal fantasía que yo, en la cuna, mi papá me puso el equipo de música con los speakers separados, ¿no? para que yo, y le ponía el disco. Yo a cada rato le decía a mi mamá que me ponga el disco, que me ponga el disco, y ya estaban ya cansados de que a cada rato que le repite el mismo disco toda la, todo el día, y no todo el día, un mes, dos meses, y el mismo tema, y eso. Lloraba yo con eso. Entonces yo empecé a desarmar los parlantes. Ajá. O sea, yo me di los modos para conseguir un destornillador y le empiezo a desarmar. Ajá. Y le desarmé completamente y me enfrenté con que la realidad era otra, ¿no? Porque yo juraba de que estaba el artista, estaba el artista ahí sentadito tocando la guitarra. O sea, un muñeco o un ser humano en miniatura tocando la guitarra. Esa era mi idea. Mm. Entonces, mira, ahí... Para seguir adelante con este programa, claro, que está tan ameno. Y vamos a hablar de música luego. La también. Composición en la cuna. Exactamente, se llama. Exactamente, ¿no? Tú hablaste de Terry Pazmiño. Sí. Gran representante de la guitarra ecuatoriana en el exterior, el paseo, sí, su arte. Oquendo, que nos representó también. Oquendo, mi amigo también. ¿En qué peldaño te encuentras tú sobre esos monstruos de la guitarra? Esa es una pregunta que no... que yo prefiero que la consideren el público. ¿Ya? ¿No? Es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque... yo nunca podría decir que voy a ser superior a mi maestro. Terry Pazmiño fue mi maestro en el conservatorio. Y tampoco podría decir que... No, es más, no llega un análisis de mi parte, porque lo que yo hago es ¿cómo te puedo decir? Es mi trabajo, ¿no? Y si el público lo considera que yo estoy en tercer lugar, compartiendo con ellos, ya para mí, ya estoy figurando ahí. Y eso me gusta muchísimo, porque les tengo mucho respeto a Terry Pazmiño, mi maestro, mi amigo, y a Hugo Kendo, que también dejó de existir hace un año o dos años, me parece. Murió Hugo Kendo, y a Hugo le dediqué muchas obras de mi música en un programa de televisión, y le conocí a su hija, ¿no? Porque él contaba muchas anécdotas, no, y hacía llorar a la gente. Pero yo me mataba de la risa porque lo contaba como una manera locuaz, ¿no? Como, o sea, una novela. Como una novela. Y yo pensé de que era para llamar la atención y hacer llorar a la gente. Porque él lloraba también. Sí, y yo se embestía. Se emocionaba tanto. Y después cogía la guitarra y tocaba, por ejemplo, me acuerdo, la Capilla Sixtina. Una obra que él empezaba y me hizo mover unas tremendas macetas que había alrededor de un pequeño escenario que nos habían puesto. Dice, Hugo, ¿me puedes ayudar a mover esta maceta? Le digo, ¿pero por qué? Porque estaban muy cerca, ¿no? Le moví más, no, más lejos. Y esta también. Y era para darle este sentido de péndulo a la guitarra, ¿no? Y con una mano le hacía sonar como campana, tin, tin, y después se sentaba. Era parte del show, ¿no? Y yo me reía. Le salía bonito y todo, ¿no? Pero yo me reía... de una manera tonta, porque yo decía, ¿cómo la gente se deja, para mí, en ese momento, yo decía, ¿cómo se deja engañar de todo lo que dice, pero toca la guitarra chévere? Entonces yo a Hugo le aplaudí, y se sienta al lado mío, le digo, Hugo, pero esas anécdotas que dices, ¿es verdad? No creo que sean verdad. Entonces no me respondió nada. Le salieron dos lágrimas más, por decirles. Entonces yo me quedé pasmado y nunca más hablé del tema. Nos volvimos a reunir varias veces. Pero ¿qué pasa? 10 años después de eso, tuve la suerte de ir a Venezuela. Me invitaron a el maestro que le conoces también, tú, a Alfonso Barrera Valverde. Ah, cómo no. El doctor. Claro. Me invitó cuando él era embajador en Caracas. Me invita a dar un concierto y participar como único representante del Ecuador en el año 97 en el Festival Internacional de Guitarristas, ¿no? Alirio Díaz, en Caracas. Y yo fui a ese festival, y en uno de sus eventos, el empresario, el gran empresario que era de este festival, guitarrista también, gerente y propietario de Mavesa, una empresa alimenticia que patrocinaba el evento, nos invita a todos los guitarristas, y todos eran famosísimos. Yo era el único infame ahí. Estaba Bela Fleck, el mejor banjoncista del mundo americano. Estaba Lirio Díaz, estaba Vicente Amigo, el mejor, después de Paco Lucía. Cuando me dices estar en el tercer lugar, ajá, es un sitial lindísimo. Pero primero en España es Paco Lucía, Manolo Sanlúcar y Vicente Amigo. Y Vicente Amigo estaba ahí, conversó conmigo, estuve con él, joven, más joven que yo. Ya era una estrella, ¿no? Estuve con Luis Quintero, que era el mejor guitarrista en ese momento era el niño prodigio. Uh-huh. Siempre se le conoció como el niño prodigio, pero cuando yo le conocí ya tenía sus 40 años, ¿no? Casado con una venezolana que estaba frente a mí. Uh-huh. Y al lado mío estaba nada más y nada menos, yo pensé que era un español. Y no daba con su nombre, me dice, ¿no sabes quién soy yo? ¡Hostias! ¡Coño! ¡Joder! Porque así hablan los españoles, ¿no? ¿No dais conmigo? Pero no me veis la cara, no me veis ni mi nariz. Le digo, pero te juro que no te reconozco por nada del mundo. Dice, bueno, vamos a comer. Y fuimos al buffet, y él estaba atrás mío conversando, los otros músicos así en la fila. Cuando dice, yo soy Leo Brauer, joder, hostia, ¿por qué no viste conmigo? Si tanto sabéis de guitarra. Digo, Leo Brauer, pero tú eres cubano. Es que 31 años que llevo viviendo en España, pues ya se me quedó el acento, pero claro, ahí me confundí. Pero bueno, en esa cena, para no alargarles mucho el cuento, porque me gusta a veces poner así un montón de palabras para anécdotas, simplemente decir. Sí. Anécdotas, claro. Estaba al frente mío Luis Quintero. Y la esposa me dice, ¿y tú de dónde eres, chico? Chamo, como hablan en Venezuela, ¿no? Yo digo, yo soy de Ecuador, de Quito. Tú eres de la ciudad de mi papá. Hace poco estuvimos en Quito. Me dice, y le digo, ¿en serio? Claro, mi papá es quiteño y ella venezolana. ¿Y quién es tu papá? Bueno, mi papá le debes conocer. Es el mejor guitarrista del Ecuador. Le digo, ¿en serio? Dame una pista. ¿Conozco a Nelson Dueña? ¿Será? No. Homero Hidrobo, no. Le digo, Terry Pazmiño, no. Y yo enseguida capté. Porque mientras le daba los nombres, yo me iba acercando a mi pensamiento fantasioso. Le digo, no me digas que eres la hija de Hugo Oquendo. Pues sí, soy la hija de Hugo Oquendo. Hermoso. Hermosa anécdota. Y te das cuenta que toda la historia que él decía había sido real. Bien. Este es un programa versátil, como ustedes escuchan bien. Pero hemos dicho mucho. Ahora queremos escucharte. Vamos mucho. A pasar a la parte musical. Para eso presento gracias, yo a Anita Cecilia, que nos lea parte de su hoja de vida y luego nos complacerás, pues, a nosotros, primero que estamos tan cerca, y al público que nos está escuchando. Con mucho gusto, Hugo. Gracias. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Como ustedes saben, yo soy de la parte que es de la música. Para nosotros es un agrado contar la tarde de ahora con Hugo Noriega. Voy a hacerles un pequeñísimo resumen de todo lo que hemos conversado ahora con Huguito. Para nosotros es un placer tenerle en el segmento de música. Hugo Marcelo Noriega Serrano nació en Quito en el año de 1965. Con tan solo 4 años de edad, ya escuchaba a grandes de la música del flamenco como Paco de Lucía y a los indios Tabajaras. Nadie podía enseñarle la guitarra y el flamenco por ser zurdo, pero tuvo que ingeniárselas con la guitarra al revés, con el básico asesoramiento de su papá, y es así como Hugo inventa su propia técnica sin invertir las cuerdas, y lograr los mismos efectos sonoros y técnicos tomando como referencia absoluta la técnica de Paco de Lucía, pero al revés. A los 20 años de edad ingresa al Conservatorio Nacional de Música de Quito y decide invertir el orden de las cuerdas como es usual en guitarristas de música clásica. Influenciado por sus amigos guitarristas como Luis Maldonado Lince y su hijo Pablo Maldonado, Emilio Lara, Pedro Páez y Juan Cobo, culminando con clases magistrales por parte del maestro Terry Pazmiño. Luego continuó sus estudios con varios guitarristas en Ecuador y en otros países del mundo. Por tal motivo, hoy por hoy, Hugo ejecuta la guitarra con sus dos técnicas. Una con las cuerdas sin invertir y la otra con las cuerdas invertidas. Pero siempre con la guitarra en el brazo a la derecha. Naciendo de esta manera su reconocido duelo de guitarras. Muchas gracias, Huguito, por estar ahora aquí. Gracias, Anita, te agradezco muchísimo. Han conocido ustedes ya parte de su historia. Ese es nuestro programa. Nuestro invitado sea parte de la casa. Entonces, tenemos que conocer de ti. Y a lo mejor nos metemos mucho. Yo te pregunté por la prima, no por la cuerda. Y hablando de cuerdas. Nos van a permitir. De las locas también. Radio Escucha, pues vamos a preparar set para escucharlo a Hugo. Toda humildad, te pones como tercero, mereces todo el aplauso de los que te escuchan en su casa. Muchas gracias. A través de Versátil. Escuchamos un tema netamente clásico. Sí, un tema de Bach, un preludio en mi menor de Bach. Precioso. Elegiste tú el camino siempre de lo clásico, pero como tú eres versátil, un tema clásico del momento. Ya. ¿Sería Despacito? Un tema de reggaetón. Despacito. No, yo diría, usted me está preguntando acerca de ese tema de reggaetón. Sí. Bueno, es un tema que ha pegado mucho, ¿no? El comercial, que le gusta, dijo que más. Les gusta a mis hijas. Claro, el tema que además ha vendido. Que ha vendido millones de dólares. Así y es más, hasta yo sé un poco de todo, música en general, ¿no? Hasta Justin Bieber la ha puesto entre sus músicas. Claro. Con el Despacito. Con el Despacito. Quickly. Small, ¿cómo se puede decir despacio en inglés? Softly. Softly. Softly. Oh, exacto. Entonces, pienso que todas las músicas tienen su mérito. Yo me dedico a la música más académica, hablando hasta de la música popular también. No, porque la música académica, no solo la música clásica, sino todo lo que es la música bien elaborada, la música instrumental, el jazz, el bossa nova, la música ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, acerca de este fenómeno que ya se ha dado de este artista que no recuerdo el nombre, ¿cómo? Luis Fonsi. Luis Fonsi, pues, es meritorio, ¿no? Porque llegar al mercado anglosajón, a mí me ha tocado también mucho esfuerzo, y mis discos se venden también en el mercado anglosajón allá en Estados Unidos. Estuve recorriéndome desde California hasta Nueva York, toda esa zona de New Jersey, en la Florida, en Phoenix, en Arizona, ¿no?, en Nevada también. Entonces, he tenido esa suerte también de, con mucho esfuerzo, pero con dedicación, llegar a ese mercado anglosajón que todo artista quiere llegar, ¿no? Porque como latino tú esperas llegar a todos los mercados, al mercado latino, al mercado europeo, al mercado anglosajón. Ahora me toca el mercado asiático, ¿no? Que es un mercado también espectacular. Eso es lo bello que tiene este programa. Estamos viendo que en Versátil tenemos que hablar siempre de cultura. Sí, tú hablaste de Beethoven, pero también en este momento el movimiento que tenemos ahora es cultural. Sí, sí. Y se desprenden estos movimientos modernos, pero es parte de la cultura que estamos viviendo. Exactamente, exactamente. Y el público y también la gente que ahora se dedica de productores, que han cambiado su nombre, en realidad es empresario o productor cultural, ¿no? Ahora con la palabra gestor un poquito, hace gestión para desarrollar los proyectos de los artistas. Pero en realidad la gente tiene que ya darse cuenta que la cultura, el arte, ¿no?, la música, la plástica, la poesía, es un producto que se lo tiene que ya tener como una industria de la cultura. No lo vemos así, lo vemos más bien como que el artista tiene que dar todo sin recibir nada, ¿no? Lo vemos así. Sí, los aplausos. Los aplausos es lo más grande que uno puede recibir, ¿no? Y asimismo, cuando no recibes esos aplausos, pues el artista dice, bueno, he fallado, tengo que seguir estudiando. Mira, lo bueno de esta vez que hemos tenido la oportunidad de tener aquí a Hugo Noriega en nuestro programa, estás dividido en segmentos. Ya. Tú ya pasaste la presentación del Día de la Madre, la semana que estamos, el invitado especial. Así es. Luego tuvimos música. También hay una parte poética. Yo sé que tú también escribes. Es parte de la versatilidad. Entonces, claro, tú escribiste un tema acerca del fútbol. Sí. ¿Es letra y música tuya? Sí, es letra y música. Yo le compuse a la selección. Yo soy muy futbolero, me gusta mucho, soy hincha de la Liga Deportiva Universitaria. Ya la gente ya sabe que en qué terreno pisamos los hinchas de la Liga, ¿no? somos bastante fanáticos y culturales también, porque el fútbol es parte, cultura también. También, ¿no? Claro. Pertenece a lo que es la antropología, ¿no? Porque el fútbol genera pasiones como la música. Entonces, los futbolistas también se entregan como una orquesta, se entrega al público, recibe aplausos de acuerdo a sus genialidades que hagan con la pelota. Yo hago con la guitarra algunas cosas, pero con ese afán de llegar también con mi música a ese segmento deportivo, compuse una canción dedicada a nuestra selección que participaba en el Mundial de Fútbol de Brasil, ¿no? Perfecto. Lastimosamente Brasil no tuvo el éxito deseado para llegar a ser campeón en su propio país, pero Yo tenía siempre esas ideas de que el Ecuador podía llegar a un sitial importante. Le presenté esta música a la selección, ¿no? Y fue recibida con cordialidad y todo. Pero lo que ellos querían era una música un poco más de banda, una música más divertida. A lo guaca guaca. A lo suavecito, ¿cómo es? A lo despacito. Entonces yo les dije que a mí lo que me gusta mucho en la música es escribir en los géneros que me gusta mucho, que es la rumba flamenca o cosas así. Bueno, ¿tú tienes alguna otra pregunta o alguna inquietud para Hugo, Diego? No, Huguito. Simplemente decir que en esta entrevista que hemos tenido esta tarde con Hugo Noriega, me vino a la mente un famoso, justamente, jazzista, que justamente decía... Frank Sinatra acerca de que on my way, o sea, uno tiene que hacer a su modo. Entonces yo creo que Hugo Noriega es el claro ejemplo de ese on my way de los años 40, que justamente es a mi manera, ¿no? Y el resto, o en el buen sentido, no importa. Lo que importa es la música, es el arte, es la suavidad, en este caso que hemos escuchado de este gran músico que tiene una magia y una sensibilidad increíble, y cómo no, como ha dicho Hugo Martínez, también una versatilidad. Personalmente, gracias. Es un gusto, y justamente por este Día de las Madres, este elogio que van a recibir de la mano izquierda, más bien dicho específicamente, ¿no?, de este músico. Entonces, eso es lo que quería decir brevemente en estos micrófonos, de que Hugo Noriega es justamente este Frank Sinatra encarnado, en el sentido de que él es my way, on my way. Perfecto, a nuestra manera. Sí, a mi manera. Esa canción me fascina, ¿no? La toco, la tocamos con mi hermana en el violín, y realmente la letra, uno se familiariza mucho con la letra. Parece como que cuando le gusta mucho esa canción, esa letra, parece como que ya forma parte de tu vida esa música, y es como si tú la hubieras compuesto. Es lo que no sé si te ha pasado con el arte también. En la música, yo por ejemplo, cuando tocaba la primera vez Recuerdos de la Alhambra, que te decía que le escuchaba a los niños Tabayaras, una música de Francisco Tárrega, de repente la estudié tan a fondo, a profundidad, le hice arreglos, le aumenté una cosita por aquí, otra cosita por allá. Lloro, me emociono con él cuando estoy tocando, y ya es mía. Es como si yo lo hubiera compuesto, ¿no? Es muy bonito. Esos son los sentimientos, pues, del artista, ¿no? Sí. Y se apropia muchas veces de todas las... En el buen sentido, ¿no? Claro. Desde luego. Con toda la humildad, así como tú lo has dicho, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad... Y lo dije al principio del programa, también es un animador de televisión, Hugo Noriega. Tuve la suerte de que me invite, conversamos mucho, hablamos mucho, como qué este bueno, programa gracias. Fue muy ameno, pero tuvo la amabilidad de hacerme una caricatura. Y nos reímos juntos porque yo también hago caricatura. Y yo quiero que te lleves un recuerdo de este programa, tu programa Versátil. Muchas gracias. Aquí lo tengo. Por favor, acéptamelo. No, qué excelente, excelente. Qué así es este programa, Versátil. Pues yo hago caricatura, pues, y como él me hizo una... Me has dejado realmente impresionado, Hugo. Te agradezco muchísimo aquí en la radio. Lastimosamente no tiene la imagen, pero es una caricatura estupenda. Lo hiciste a color y me parece que lo pintaste con acuarela y un poco a lo mejor con aerógrafo. Es acuarela, aerógrafo, ¿verdad? Luego metido en computación. Lo hiciste y es en donde tiene el terminado. Y lo hiciste con la guitarra al revés. Lógico. Qué bien, porque hay muchas veces que me han dibujado. Me han hecho con la guitarra como siempre, ya están acostumbrados a ver la guitarra al derecho. Pero mirando a la derecha. Excelente, Hugo. Qué excelente. Amigos míos de este programa Versátil, nos queda nada más que despedir a este gran amigo para tenerlo próximamente en otro programa. Y, naturalmente, como escuchamos, su hermana toca piano, flauta traversa, es músico total. lo vamos a tener también. Gracias, a su hermanita, a sus hermanos, que son músicos todos. Y si es posible, escuchar a Anelita que nos cante algo de la ópera. Ah, ya, sería de ensayar un poquito con mi mami, años que no ha practicado en ese estilo ya con todo el coro, ¿no? Se necesita un ensayo especial, pero sí, si mi mamá está dispuesta, pues con mucho gusto tenerla aquí. Sería esto un es privilegio para ella. CCE Versátil 940 en AM, su radio de la Casa de la Cultura. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, antes de despedirme, pues agradecerte, Hugo, Diego y Anita, por invitarme a participar en el programa. Y bueno, aquí nos quedamos un poquito en stand-by porque quería comentarles el final de mi sueño. Porque yo hablaba que la premonición, ¿no? La una era el sueño. Y la premonición era que yo me levanté con los deseos de comprar ese número ganador. Era imposible comprar un número ganador tan fácil, ¿no? 1-0-0-0-3. Pero no tenía nadie. Me pasé un mes buscando en España ese número ganador. Nunca lo encontré. Y todos los días llegaba a la casa a prender la televisión, veía el número ganador y no salía todavía ese. Un mes. O sea, eran 30 días constantes que yo estaba pendiente de comprar ese número. Terminaba, solo encontré uno terminado en 03, cualquier número, ¿no? Pero terminado en 03, llegaba a la televisión, no era ese. Hasta que una gitana en Marbella, porque yo estaba en Andalucía, en el sector de Marbella, me encuentro con una gitana y yo le digo, yo te compro la lotería, pero si tienes el número 1000003, es que no puedo tener ese número, niño, porque ahí le dicen niño. Entonces me dice apenas, a ver, consigamos a alguien. Les llaman a otras dos en la calle gitanas, y entre las gitanas que vendían la lotería se pusieron a buscar ese número. Y apenas llegué a unos 5 ceros. O sea, por ejemplo, 8751, ni sé cuánto, 00003. Y digo, ya, dame este número. Y con ese número yo dije, este es el número ganador. Llegué a la casa y ya habían pasado el programa de la 11. O sea, ya no, llegué a las 11 de la noche y eso era a las 7 de la noche. O sea, no hubo manera. Pero me desperté a las 5 de la mañana porque en la estación del metro estaba con lentes fosforescentes y lumínicas, o sea, ¿no? Con luces, el número ganador siempre era la lotería de ese día, de esa noche. Entonces me levanté a las 5 de la mañana, fui a caminar hasta la estación del metro y me topo con el número. Había ganado esa noche el 1000003. ¿Pueden creer eso? O sea, yo soñé un mes antes el número ganador. Ese número tonto o increíble ganó en España en el año 92. Te puedo decir en febrero del 93. Febrero del 93. ¿No? Si investigan por ahí, que si es que realmente estoy mintiendo o no, ese es el número que ganó. Muy bueno. Pero me llevé 2000 pesetitas por el reintegro, ¿no? Por haber sacado los últimos tres, los últimos cuatro cifras, 0 y el 3. Esa fue, en todo caso, felicidades y les felicito por el programa. Está lindísimo. Gracias por todo. En cultura siempre habrá algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie, la cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE, dirección periodística, Diego Montalvo García. Temas cinematográficos, Carlos Mesías. Operador, Andrés Miracocha. Producción general, Hugo Martínez Robles.